Ahora presentamos Tecnología para todos y todas. Para todos y todas. Para todos y todas. Con Gonzalo Benoffi. Porque algunas veces no solo hay que darle un golpecito a la PC para que funcione. Bueno, bienvenidas nuevamente a Tecnología para Todos y Todas. Y el tema que les quiero traer hoy es que se realizó en la ciudad de Mar del Plata el 12, 13 y 14 de julio una hackathon. Una hackathon es una maratón de programación donde se juntan desarrolladores de todas las plataformas, diseñadores y otro tipo de emprendedores. En este caso, el motivo de la reunión y maratón era desarrollar aplicaciones y servicios para hacer una ciudad más inteligente y más conectada con las nuevas tecnologías. El evento fue organizado por Suma, un espacio de coworking que se encuentra cerca de la Universidad KS, liderado por Lo Schwader, y contó con la participación de Rudy Bormann y Daniel Abadie, que son los directores de Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico de la ciudad de Buenos Aires. En la hackathon fueron 48 horas a pura programación, donde se realizaron diversos proyectos, entre ellos uno en el que me tocó participar, Personas sin Techo, que es una herramienta multiplataforma creada para unir personas que quieren ayudar con personas que necesitan la ayuda. La idea es brindarle herramientas a organismos municipales y fundaciones para coordinar e informatizar la ayuda, la entrega de ayuda. Otro proyecto muy interesante fueron unas gafas que contaban con reconocimiento de la iris, y eso se conectaba a un software de código abierto que permitía ejecutar ciertas acciones. Estaba más destinado a personas que no podían mover ninguna parte de su cuerpo, solamente los ojos. Después, un mapa de la felicidad que su objetivo era identificar los puntos felices en la ciudad de Mar del Plata. Una aplicación para iPhone, Parker, para interactuar con el sistema de estacionamiento medido. Un sistema de transparencia municipal donde recogían todos los datos del presupuesto y órdenes de compra, y con eso contrastaban a ver si lo que se gastaba era lo que se presupuestó. Una aplicación Hippo, que vos decías lo que tenías ganas de hacer, lo que no te gustaba, y te tiraba en tu browser, en tu navegador preferido, lo que podías desarrollar ese día en nuestra ciudad. Luego había una página en Facebook desde Mar del Plata que lo que intentaba hacer es ponerle un sello a todos los productos realizados en nuestra ciudad. Cabe destacar que la Municipalidad de Mar del Plata ha participado muy activamente en esta hackathon, ha provisto de muchos funcionarios de diversas áreas, desarrollo social, transporte, vial e informática, para que justamente los desarrolladores podamos conocer los datos del municipio y desarrollar mejores aplicaciones. El cierre fue el domingo con la presentación de todos los proyectos y algunos funcionarios municipales, y realmente el vínculo que se armó fue bastante importante. Y el día de ayer asistí a otra reunión donde el municipio se comprometía a realizar otra hackathon donde iban a relevar todos los problemas internos en el área informática y exponerlos a la comunidad de desarrolladores y emprendedores de Mar del Plata para que puedan aportar ideas y soluciones. Otro tema importante en la semana es que el Developer Center, o sea el Centro de Desarrolladores de Apple, ha vuelto a la normalidad luego de una semana de estar caídos. Durante esa semana no se pudo acceder al panel de control para subir aplicaciones debido a un ataque de un hacker que se defendió siendo un analista informático que buscaba problemas y exponerlos. El centro de desarrollo estuvo caído una semana y no se pudo realizar ninguna operación. Recién el día de ayer volvió a estar online y Apple prometió que se han reforzado todas las medidas de seguridad, tanto en los servidores como en la información sensible de todos los desarrolladores. También tenemos una noticia también relacionada con Apple, es que una joven china de 35 años ha muerto luego de atender su teléfono. ¿Cómo pasó esto? Porque fue justamente a un local y compró un cargador para su iPad y no compró el original. Y bueno, al estar mal funcionando, le explotó en la cara y produjo la muerte instantánea de esta joven china. El mensaje de Apple en su web de ese país comunica lo siguiente: estos adaptadores y cables también están disponibles por separado de Apple y distribuidores autorizados. La empresa comunicó que siempre deben comprar artefactos y dispositivos originales por el certificado de calidad. Otra noticia más que tenemos es que Google ha presentado su nueva tableta, la Nexus 7, con algunas mejoras en cuanto a la pantalla. Trae la misma resolución, 7 pulgadas, pero su resolución ha aumentado al doble, a 1920x1200 píxeles. Trae la nueva versión de Android 4.3 Jelly Bean. Trae una mejora en el procesador, en la memoria RAM. Viene en dos modelos de 16 y 32 GB. Una cámara de 5 megapíxeles frontal y una lateral de 1.2. Una mejor batería y algunas novedades más, pero que son más técnicas. También, bueno, como decía, se presentó Android.3, que es la nueva versión del sistema operativo Android de parte de Google, que presenta algunos cambios en la interfaz, novedades en el sistema de notificaciones y localización. También trae una nueva aplicación de cámara y nuevos perfiles restringidos que ya se han filtrado en la semana previa a la presentación. También presentó Google Play Games, que supone un centro unificado para todos nuestros juegos, las puntuaciones y los logros, así como también lo de nuestros amigos o contactos. Esto busca competir con el Game Center que tiene Apple en el iOS para iPhone, iPad y iPod. También se presentó el Chromecast, que parece a simple vista un simple pendrive, pero hace mucho más que eso. La idea es que desde nuestros dispositivos, ya sea computadoras o tabletas o teléfonos, podamos mandarles videos de YouTube o páginas a nuestro teléfono, a nuestro televisor, no importa la marca. Lo mejor de todo es que cuesta $35, solo está disponible para Estados Unidos y debido a la gran cantidad de demanda que hubo, tuvieron que sacar la promoción que estaba con Netflix, que justamente comprando el Chromecast te venían 3 meses gratis de el servicio de video online que está únicamente disponible en Estados Unidos. Realmente bastantes novedades por parte de Google y bueno, la salida de el developer center de Apple. Para la segunda entrada vamos a presentar a Agustín Romeo, encargado de la revista Gulbach Sign, del grupo Gulbach, así que bueno, lo estaremos llamando y que nos cuente de este nuevo lanzamiento. ¿Te perdiste un segmento del programa? ¿Te gustó por demás la primera hora y no tanto la segunda? Reviví el programa, déjanos un comentario o lo que quieras en Sin Antecedentes, Radio, blogspot.com. Hablamos ahora en Sin Antecedentes de algunos cambios que hubo en el servicio de la unidad 15, la unidad penal de Batán. Hace un tiempo una medida se adoptó en cuanto que tuvo que ver con la restricción de nuevos ingresos a la unidad. El fallo de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal de Mar del Plata restringió el ingreso de detenidos y exigió la reubicación de los presos en otras jurisdicciones. La medida se adoptó tras una denuncia por deficiencias en la asistencia sanitaria y en la alimentación de las personas privadas de su libertad. Como consecuencia de esto, aparentemente, aunque no hay información oficial al respecto, hubo dos remociones de cargos y dos nombramientos en esos lugares. Por un lado, el subdirector de administración, Pablo Gascue, dejó su cargo y en reemplazo entra Claudio Brischetto. Y por otra parte, el titular de asistencia y tratamiento, Pascual De Thierry, abandona su cargo y lo reemplazará Pablo Giles. Florencia Piermarini, que es la titular del servicio penitenciario bonaerense, hizo una visita aparentemente de rutina, según lo que dijeron las autoridades de la unidad. Y tras su visita, bueno, ocurrieron estos cambios. Algo que tiene que ver con la integridad de las personas que allí se alojan en la unidad penal 15 de Batán, también con lo que tiene que ver con la reinserción, obviamente, de quienes por distintos motivos están privados de su libertad y que, bueno, como manda nuestra Constitución, las cárceles deben ser seguras y limpias. Exacto. No para la revictimización, sino para la rehabilitación de los reos que allí se alojan. Así que bueno, esperemos que estos cambios tengan un viso positivo, que haya mejores condiciones para los recluidos de la prisión de Batán, Gonzalo. Bueno, ahora vamos a la tanda con Mr. Brickside de The Killers. She's calling a cab while he's having a smoke, and she's taking a drag. Firmamos la solicitada que pide la aparición con vida de la repregunta en el periodismo argento. Sí, en la tercera temporada seguimos haciendo amigos. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet. Tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. En San Juan 485, Fredos, panadería y confitería, donde la docena de facturas vale 24 pesos y trae 14 unidades. Ah, y los sábados y domingos, nombrando a FM de la azotea, 10% de descuento en postres y tortas. Fredos, San Juan 485. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina y Massa están con los empresarios. Para luchar en serio contra el impuesto al salario, elegí un partido de trabajadores. Acompáñanos en agosto para estar en octubre. En provincia, Heberlin Granillo Ayala, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, MAS, lista SOB 276. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Podemos proteger y cuidar los ecosistemas saqueados por el extractivismo y la voracidad de ganancias. Podemos. Con vos, podemos. En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos, podemos. Lista 1-505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando nos descalifican por no pelearnos, preferimos darle pelea a los problemas de la gente. En un momento donde todos restan, venimos a proponer una locura. Sumar. La idea es sumar para el futuro. Frente Renovador. Patricio Hogan, senador provincial. Lista 504. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. Sin antecedentes, desde el subsuelo. ¡Hasta de la azotea! Tercera temporada. Se cumple un nuevo aniversario del asalto al cuartel Moncada, lo que dio inicio virtualmente hablando a lo que después fue la Revolución Cubana, que terminó con la dictadura de Fulgencio Batista. Una revolución que, con sus grises, con sus pros y sus contras, finalmente es la única revolución del siglo XX que ha podido triunfar y mantenerse en el poder, más allá del bloqueo económico y comercial que Estados Unidos y sus aliados le vienen realizando desde su avaricia. Igualmente estos últimos años, desde el alejamiento de Fidel, como que se está abriendo un poquito más. Se está abriendo un poco. Con ingreso de mercadería, las redes sociales, la salida de los habitantes de la isla. O sea, no se está abriendo completamente, pero van despacito. Y lo que despacito. Sucede es que no pueden hacerlo todo junto, digamos. Exacto. Porque hubo experiencias de regímenes socialistas que salieron, digamos, a la vez de lo económico, lo social, todo al mismo tiempo, y se desmoronaron, digamos. Los regímenes que han podido tener una transición más o menos ordenada lo fueron haciendo en forma paulatina. Vamos desde la producción de Sin Antecedentes, que es una producción incansable. Trabajamos mucho hasta altas horas de la madrugada y queremos compartir con todos ustedes este informe especial por el aniversario, un nuevo aniversario del 26, de la creación, del nacimiento del movimiento 26 de julio. Lo compartimos. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista da un golpe militar en conspiración con el Imperio norteamericano, instaura una perversa dictadura y sumerge al pueblo cubano en una profunda crisis. Un grupo de jóvenes liderado por Fidel Castro se coloca al frente de la batalla por la independencia de la isla. El 26 de julio de 1953 atacan al cuartel Moncada, segunda fortaleza militar de la tiranía batistiana, para encarar a la terrible situación política, económica y social que desangraba al país. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. La valentía de la generación del centenario abre un glorioso ciclo de lucha revolucionaria que continúa con el desembarco del Granma, el levantamiento armado del 30 de noviembre y el combate clandestino en la Sierra Maestra. En 1960, Fidel Castro convierte los muros que escondieron el terror y el crimen en aquella época en la ciudad escolar 26 de julio. Santiago, cuna y pan, Santiago. Florecito, Santiago. Espera su fecha cumbre. Es como si los jardines, sabiendo que no se sufre, si la ciudad, con la historia que la cubre, estrenara cada julio un nuevo juego de luces. Que los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes no fueron un hecho aislado. Veamos qué ocurría en el continente durante aquellos años. Es el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del nazismo. Comienza una oleada de luchas por la democracia en América Latina. En Guatemala, por ejemplo, asume como presidente Jacobo Arbenz, de tendencia nacionalista, plantea la reforma agraria, límites a los monopolios y promoción de la industria. A la universidad donde empiezo mi aprendizaje político, sencillamente, en condiciones muy difíciles, y con ideas, ya cuando el golpe de Estado, revolucionario. Y la idea clara de la toma del poder revolucionariamente, ya tenía una idea. Ya que me habían nombrado en los primeros tiempos presidente del Comité Pro Democracia Dominicana, de la FEU, también me nombraron presidente Pro Independencia de Puerto Rico. Ante estos hechos, Estados Unidos centra su interés en el continente. En 1946 crea la Escuela de las Américas en tierras panameñas, donde los militares latinoamericanos aprenderán los métodos de tortura que callarán a miles de luchadores en la región. Otro de los mecanismos que surge en la época es la Organización de los Estados Americanos, OEA, que servirá para mantener el dominio norteamericano sobre el resto de los países. Bogotá es el centro de acción de miles de manifestantes que reclaman cambios profundos en el país. Ha sido asesinado el líder Jorge Eliezer Gaitán y se desata una guerra civil conocida como la violencia. Con la estrella del Moncada, que le dio luz a su ayer, de padre Pico enlutada, orgulloso de saber. Nadie puede. esa sonrisa eterna de su enramada. Santiago, cuna y pan, Santiago. El presidente cubano Raúl Castro recordó lo que representa para América Latina y el mundo el asalto al cuartel Moncada. En este acto, que conmemoramos el 60 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, constituye una manifestación faciente de apoyo y solidaridad con la Revolución Cubana y demuestra cuánto ha cambiado nuestra América desde los días difíciles y oscuros del año 1953. El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó que el asalto al cuartel Moncada fue una respuesta de la juventud del siglo XX hacia la tiranía del capitalismo. El asalto al cuartel Moncada, sin lugar a duda, fue la respuesta histórica en el siglo XX de una juventud que se atrevió a hacer, que se atrevió a señalar un camino, tener la capacidad para recoger los sueños, para recoger las esperanzas y las búsquedas postergadas y frustradas de varias generaciones. El presidente boliviano Evo Morales destacó que Fidel y Chávez son los comandantes de las fuerzas libertarias de América Latina y el mundo. Primero, Fidel, un hombre que dio su vida, sus principios por los pueblos del mundo. Yo decía en un momento, Fidel y Chávez son comandantes de las fuerzas libertarias de América y del mundo. El mandatario uruguayo José Pepe Mujica resaltó que la revolución es la batalla por un mundo mejor basado en el respeto y la igualdad. La palabra revolución adquiere una dimensión de carácter universal cuando el mundo se globaliza. Los avances de integración regional impulsados por Cuba y Venezuela fue destacado en la declaración por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Hermano, a finales del siglo XX... e inicio de este siglo XXI, la lucha de los pueblos alcanzando gloriosas victorias bajo nuevas modalidades. Fidel y Chávez, es decir, el ALBA, Petrocaribe, la batalla definitiva por la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños se ha iniciado. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, cuya próxima cumbre se estará realizando aquí en Cuba, son los postulados de Bolívar, de Martí, de Morazán, de Sandino, haciendo realidad estos principios que cuando fueron proclamados y defendidos eran sueños y utopías. De frutas y carnavales, no quedará un hijo tuyo sin arrollar por tus calles. Por los vitrales, contemplando las parejas abrazadas por el talle. Santiago, cuna y pan, Santiago. Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Del bloque de Acción Marplatense, dijeron que la respuesta ya la habían dado en el diario La Capital. En el diario La Capital. En el diario La Capital. En el diario La Capital. FM de la Azotea 88.7. Comunidad. comunitaria. Escuché esto para que no te fumiguen. ¿Sabías que el uso del agrotóxico destruye nuestro planeta? Si tenés conciencia, no lo uses. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Hola, soy Fito Páez. La tortura es un elemento invasivo a la idea democrática. Cualquier mecanismo, cualquier forma, cualquier ley que pueda no solamente eliminar la idea, sino también después establecer sistemas de contralor sobre eso, son bienvenidos. Entonces invitamos a los legisladores, a los políticos, que son los profesionales en estos temas. Combinamos a ocuparse de estos temas. Creo que la ceguera judicial promueve la tortura. A 30 años de democracia, tortura nunca más. Campaña contra la tortura. Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Información vital para que los padres detecten si sus hijos están consumiendo. Ojos rojos, apetito voraz, mucho sueño, coloración amarillenta en la punta de los dedos pulgar e índice, síntomas de fumar marihuana, falta de sueño, de apetito, resfríos continuos o sangrado nasal, síntomas de consumo de cocaína o anfetaminas, quemadura en los labios, síntomas del consumo del paco, tipo picadura de mosquito en antebrazos, tobillos y pies en un mismo lugar, síntoma de que se inyecta, párpados caídos, balbuceo al hablar, irritabilidad, síntoma de pastillas o psicofármacos. Los padres siempre son los últimos en enterarse. Si se dan cuenta, no asimilan que su hijo puede tener una adicción. Las terapias no son milagrosas, pero con mucho esfuerzo, contención familiar y alguna creencia se puede salir. Es una lucha día a día. ¿Vale la pena pelearla? Inténtalo. Estás a tiempo. Yo hace 20 años que lo hago. Este spot forma parte de una campaña de concientización que produjeron personas privadas de su libertad que cursaron el taller de radio en la unidad Penal 15 de Batán. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Le voy a hacer una pregunta que tiene una pequeña trampita, una pregunta difícil. ¿Usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. Yo hubiese votado por Capriles. Ahora presentamos tecnología para todos y todas. Para todos y todas. Para todos y todas. Con Gonzalo Benoffi. Porque algunas veces no solo hay que darle un golpecito a la PC para que funcione. Bueno, esta semana se publicó un estudio denominado Tweetplomacia en la ciudad de Ginebra que afirma que Obama y nuestro amigo el Papa Francisco son los reyes de este año en el mundo, en lo que sería la red de microblogging Twitter. El presidente norteamericano es el líder indiscutible de esta red social, donde su cuenta particular, arroba Barack Obama, con más de 33 millones de followers, es la más seguida del mundo, señala este informe Tweetplomacy 2013. El dominio de la política norteamericana en el mundo no queda ahí, y es que la cuenta de la Casa Blanca, de White House, con 4 millones, es la tercera con más seguidores del planeta. Yo estoy ahí, me parece. Hasta ahí nomás. Estoy, sí. Debo estar cuarto. Debo estar cuarto o quinto. O quinto, bueno. No sé. Bueno. Tenemos un... Después quiero que me digas al aire el tip. El tip, ahora se le dio. La cuenta arroba Barack Obama solo sigue a los primeros ministros de Noruega y Rusia. Y la cuenta de la Casa Blanca, arroba White House, solo sigue a 3 líderes mundiales. La gran revelación de este año ha sido la utilización de Twitter por parte del máximo representante de la Iglesia Católica, con lo que ha intentado dar un vuelco a las formas tradicionales de la institución para transmitir su mensaje. El perfil Pontifex, con más de 9 cuentas en distintos idiomas, se abrió en diciembre del año 2012 bajo el pontificado de Benedicto XVI, ahora a cargo del Papa Francisco, ha logrado ser la segunda más seguida del mundo con 7 millones de followers. Además, la cuenta del Papa es una de las más influyentes del mundo y sus tweets, especialmente en la cuenta española, son retuiteados una media de 11.000 veces, mientras que los de Obama solo una media de 2.300 veces, a pesar de casi quintuplicar al pontífice en sus números seguidores. Claro. Bueno, el tip... Lo retuitean más a... Lo retuitean más al Papa. Sí, sí, porque obviamente sus mensajes son más conciliadores de paz. Claro, Obama pone ahora preparando un misil aire-tierra. Escaneando los mails de Gonzalo Benofi. Eso no lo retuitea nadie. Bueno, el tweet es que, por ejemplo, si queremos hacer... Si queremos que nuestros tweets que mencionan a una persona aparezcan para todos y no solo para los que siguen a esa persona, tenemos que poner un punto al inicio del tweet y luego la mención. Por ejemplo, bien, si la persona A quiere mencionar a la persona B y quiere que aparezca para todas las personas, no solo que lo sigan a la persona B, tiene que poner punto arroba B. Claro. Si no, solamente las personas que siguen a B van a ver ese tweet, para el señor Claudio, que ha cometido una infracción en este mundo de Twitter. O sea, yo pongo, por ejemplo, me estoy tomando un café con leche, punto, arroba, Gonzalo Benofi. Excelente, y lo vemos y ahí lo todos. Vemos todos, exacto, lo ve hasta el Papa. Exactamente, porque si vos pones arroba Gonzalo Benofi, solamente lo van a ver las personas que me siguen a mí. Claro, tus followers. Tus followers que me siguen a mí. Ah, mirá qué complicado. Es complicado, sí. Esto es una ingeniería, esto del Twitter. Perfecto, me parece que a Obama y al Papa igual no les preocupa demasiado. No, estamos en comunicación con el coordinador y CEO de Gulbaxign, Agustín Romeo. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y ustedes, chicos, cómo les va? Muy bien, andamos. Hay algo que me desvela desde altas horas de la tarde, ¿cómo estuvo el lechón? Ah, muy bueno, la verdad, cocinaron muy bien, salió muy rico. Bueno. Fue un buen almuerzo. Bueno, contanos del nuevo lanzamiento de Gulbaxign, ya el número 2 de esta revista que es auspiciada por Gulbax. Sí, exactamente. El 19 de la semana pasada, el viernes, salió la segunda edición de la revista que ya está más organizado todo, ya va a salir cada dos meses, ya hay un poco más de orden, que es importante. Bien. Salió, con las mismas secciones del mes de la edición anterior, y agregamos una que es Gulbaxign Responde, más además de las que ya salieron la primera vez, que era Gamer Life, Sysadmin Corner, Mundo Móvil. El Migrador, Nerdlandia, Staff Libre y la Review del Mes. Recordemos que Gulbaxign Responde, la sección de la revista, es la contrapartida de la sección que está en la página de Gulbaxign, gulbaxign.org, donde cualquier persona que tiene una duda puede subir su pregunta y va a ser atendida por los especialistas del software libre de Mar del Plata y la región. Exactamente, preguntas.gulbaxign.org.ar, ahí van a encontrar todas las preguntas que por ahí les sirve, y también si no está, pueden hacer la suya y los van a ayudar. ¿Cómo ha sido la recepción esta semana de la revista? ¿Ha sido muy descargada, muy vista? ¿Tienen varios formatos PDF en Dropbox? Este mes viene muy bien también. El mes pasado ya los datos son muy buenos, porque entre descargas y vistas online hubo más de 3.200. Y, como se dice, este mes, tenemos las dos versiones igual, baja con una resolución un poco más baja y una de alta calidad, que la de baja calidad pesa 11 megas y la de alta calidad 50, así que hay una diferencia. Bien. Son unas 31 páginas. En las que, van a encontrar todas las secciones que ya les dije, y si no lo pueden descargar, lo pueden ver online también. Bien, recordemos que la revista es totalmente gratuita, se la pueden bajar para su tableta, para su teléfono, y están buscando, apoyo de diferentes instituciones o comerciantes para ayudar a los escritores que donan su tiempo y sus conocimientos a la revista. Exactamente, además de todo eso, de que nosotros también, como es una revista libre, la hacemos nosotros, pero también es de todos. El que quiera escribir, el mes que viene ya sale una sección nueva que va a estar directamente para escritores externos, para que el que quiera, tiene ganas de hablar de algo, de un proyecto que tiene, de un programa que vio y le gustó, y tiene ganas de compartirlo, puede escribir tranquilamente. Lo único que va a tener que hacer va a ser mandar un mail a gulvaccine@gulvac.org.ar o contactarse por mediante Twitter, Facebook, Google Plus. Somos bastante sociales, pueden encontrarlos en cualquier lado. Exactamente, uno busca Gulvac en Google o en su navegador y ahí salen los perfiles en Twitter, Facebook Plus, la página y el mail. Recordame el encargado del diseño, porque realmente estos dos números han sido espectaculares y la revista cuenta con una calidad muy profesional, similar a las revistas que encontramos en el kiosco, y tienen un valor comercial. Exactamente, Franco Murillo es el chico que está diseñando todo. La verdad es un gusto trabajar con él, se hace fácil después de o sea cuando se encaminan las cosas ahí ya se hace fácil trabajar. Muy bien. Se puede comunicar, esto no me gustó, esto puede salir de esta forma, y por suerte todo bien. La nota de tapa es de la sección Mundo Móvil y presentan Firefox OS, que es el nuevo sistema operativo que le quiere plantar batalla a Android y a iPhone, también a los de Microsoft y BlackBerry. Quiero hacerte una pregunta sobre el evento que organizó Gulvac. Perteneces a Gulvac, sí. Pero quiero que digas de qué se trató este evento, que con una nueva modalidad en simultáneo, ¿verdad? Exactamente, hace el 20 de julio hubo un evento en la Facultad de Derecho acá en Mar del Plata, en la Pública Universidad Nacional, que lo que tuvo de novedoso es que fue un evento doble. Teníamos dos aulas con mucha capacidad y la gente podía decidir. Iba y decidía una charla en lo que era Linux en la vida real, que eran charlas más distendidas, más para todo el público, y una Hard Linux Conf, que era charlas mucho más técnicas o por ahí que se necesita un previo conocimiento para entender todo. Pero sí, la verdad estuvo muy bueno, tuvo muy buenos resultados. La gente sigue queriendo más eventos como el de Hard Linux Conf, y nada, por suerte fue bastante entretenido para hacer dentro de todos, y nada, estamos esperando más, como siempre. A mí me tocó dar una charla sobre el futuro es móvil en el primer turno de Linux en la vida real, y realmente hubo mucha participación de la gente, y se nota que cada evento que hacen está mejor organizado y la participación es más fluida, como vos bien decís. Te hago la última pregunta referida a Gulvac. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los próximos eventos que tenemos que estar ahí pendientes a gulvac.org.ar para no perdernos nada? Por el momento lo que les puedo confirmar es que se va a realizar el Gulvac Day. No puedo dar fechas todavía porque estamos todos recién ahí en el horno, por así decirlo. No, estamos debatiendo en la lista, por exactamente. Y además probablemente se venga un ciclo de charlas técnicas, que es lo que se pidió en su mayoría, que bueno, que parece ser que va a estar muy bueno, así que la recomendación es esa, que entren a la página, que sigan a los perfiles o se hagan fan, que ya van a tener novedades sobre los próximos eventos. Muy bien, para terminar, recordame la página de Gulvac y la página para descargar la revista o verla ahí mismo en el sitio. La página es gulvac.org.ar y la página, el directo para ver la revista es gulvac.org.ar/gulvaccine, con Z-N-E. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Agustín, por tomarte el tiempo este sábado a la tarde y por difundir las actividades de Gulvac, que es, apoyamos todas estas iniciativas marplatenses referidas a la tecnología y al software libre sobre todas las cosas. Chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, los espero en el próximo evento o próxima reunión que haya. Perfecto, bueno, muchas gracias a Agustín. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, seguimos con tecnología para todos y todas.

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Pescar en Mar del Plata es un placer. Por ejemplo, el placer de pescar un auto. Porque el 10 de noviembre, el torneo de pesca Ciudad de Mar del Plata, la pieza de mayor peso, reparte 6 autos 0 kilómetro, además de cuatriciclos, motos, kayak, viajes y cientos de premios más. Inscribite ya mismo en torneomardelplata.com.ar. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Y en relojes, Galileo es la opción. Venta y service, taller propio. Joyería y relojería Galileo, Avenida Luro 2968, Mar del Plata. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cristina, los empresarios y los sindicalistas son responsables de las muertes en el ferrocarril. Que los trenes sean controlados por los trabajadores y usuarios. Acompáñanos en agosto para estar en octubre. En provincia, Heberlin Granillo Ayala, diputados. Movimiento Avanzada Socialista, MAS, lista SOC 276. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo vengo de una familia donde los valores, el respeto, mis viejos son docentes, dos laburantes, que siempre me decían que meterme en política, que tenía más para perder que para ganar. Y fue esa gran pelea mía de decirles que de clase media nunca me había faltado nada. Y yo le decía, yo quiero hacer política porque quiero, la verdad, quiero que las cosas cambien. Pero como se lo dije a mis hijos el día que asumí, quería... Quiero ir en el mismo lugar, ir al mismo lugar a comer, ir al mismo restaurante, vivir en la misma manzana, al mismo club. Pero el día que no pueda hacer eso, no hago más política. Quiere decir que algo hice mal. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Diturio, diputada nacional. Frente para la Victoria. Lista 503. Lista 2 celeste y blanca acá. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El gobierno de Cristina y Scioli nos ajusta con inflación. Impidamos que se descargue sobre nosotros. El salario no es ganancia. Con votos y puebladas, juntos podemos. En provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos podemos. Lista 1-505. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. La voz de las mujeres al Congreso. Acompañar a las rojas en agosto para que estemos en octubre. En provincia, Geolín Granillo, diputados. Movimiento Avanzada Socialista. Más. Lista SOC 276. Sin antecedentes. Un programa para todos en general. Y nadie en particular. ...17:53, quedan unos escasos 7 minutos de programa. Lo mencionábamos al principio, la fuga de los represores, ex represores condenados, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que nos sorprendió a todos. Realmente el ex mayor Jorge Olivera y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, que cumplían condena perpetua y 25 años de prisión respectivamente, están prófugos desde ayer. Ambos habrían escapado cuando eran atendidos o cuando eran trasladados, ¿no?, a supuestamente una atención médica en el hospital militar situado sobre la calle Luis María Campo. El Ministerio de Justicia, que conduce Julio Alac, ya le ordenó al director nacional del Servicio Penitenciario Federal que pase a disponibilidad a los oficiales y agentes penitenciarios responsables de la División de Traslados y Seguridad. Vamos a compartir nosotros un audio que nos brindó la gente de Farco, de Margarita Camus. Ella es víctima de la dictadura militar en San Juan y actual jueza de ejecución penal de esa provincia, que se mostró sorprendida por este suceso. Compartimos el audio. Estamos Estas personas fueron retiradas del penal de San Juan el 17 de julio por una cédula firmada por la secretaria penal, Paula Carena de Llanelo, secretaria penal del juzgado federal número 2 de acá de San Juan, que casualmente es la nuera de quien fuera fiscal durante la época de la dictadura, y este tribunal oral ha dispuesto que se investigara su participación en los hechos por los que han sido penados estos dos represores. ¿Y esto, quien debía disponer el traslado es el tribunal oral? El tribunal oral no lo ha dispuesto. Escuchábamos la palabra de Margarita Camus, la jueza que tuvo a su cargo el caso de estos dos represores. Bueno, el tema es que la fiscalía dio la orden de traslado para la supuesta atención médica, cuando en realidad debe hacerlo el tribunal penal, no puede hacerlo la fiscalía, por lo cual no tendría competencia en este sentido, y de ahí en más todas las irregularidades que se dieron y que terminaron con la fuga de estos dos ex represores condenados. Vamos a compartir un segundo tramo de la conversación con la jueza, en el que hace referencia acerca de lo difícil que fue localizar a estos dos personajes para poder condenarlos, y a muy poquito de la condena han vuelto a estar prófugos. Lo compartimos. Los dos tenían antecedentes. Olivera, mire, para recordar, si usted me da unos minutos, Olivera fue el primer represor argentino que fue detenido en el año 2000 en Italia, y siempre lo benefician las ferias. También un juez de feria que pertenecía a la logia Pedro le dio la libertad con un documento apócrifo. Bueno, ahora también es beneficiado en esta feria con un traslado de alguien que no era competente para utilizar el traslado, y obviamente ya tenían montado todo lo... El suceso de ayer provocó que ya se ordenara el pedido de captura nacional para ambos represores y se notificara a la Oficina de Migraciones para evitar que abandonen el país. Además de la investigación puertas adentro del Servicio Penitenciario Federal por posible complicidad de agentes, se sospecha además de un familiar de uno de los represores que se desempeña en el área de psiquiatría del Hospital Militar, y de una de las secretarias, como escuchábamos en el audio, de la Fiscalía, que bueno, tendría aparentemente alguna conexión con un fiscal que tiene o habría tenido conexiones con la dictadura, habría actuado durante la dictadura. Complicidades que en estos casos se evidencian y tienen que ver seguramente con el pacto de silencio que rodeó a estos criminales durante los años de la dictadura y que hoy pretenden todavía permanecer impunes en sus crímenes. Sin antecedentes, sin antecedentes. Un staff de reincidentes. Querido Gonzalo, nos vamos, nos estamos yendo. Ya son y 58 en este preciso momento. Cae la tarde sobre la ciudad de Mar del Plata. Ya no están de noche como antes. Es verdad. Tenemos, no, todavía, tenemos todavía luz. El timbre, me suena un timbre. Un timbre, sí. ¿Qué sí. pasó? ¿Qué pasó? Chao, chao, nos están echando. Nos están echando. Este, un saludo a Nicanor, que esperamos. Un saludo a Nicanor. Nicanor de Heredia. De vuelta el sábado que viene. El líder natural de este, sí, sí, de este espacio. No vaya a pensar que lo quisimos serruchar el piso ni nada por el estilo, ¿eh? Así que. En su honor hoy hicimos columna de deportes. Ahí está, por ejemplo. Vamos a retirar, como retiran las camisetas de los grandes cuando se van, hoy retiramos la columna de deportes. Retiramos la silla, hicimos todo el programa, yo hice todo el programa de pie, quiero que lo sepan, me duele mucho la ciática. Quiero agradecer a la gente, primero a Juan Quintanilla por la operación técnica, bueno, brillante como en cada emisión, a Claudio Torres, que está transpirando detrás del vidrio como siempre, a nuestro querido Beno aquí presente. Muchas gracias, Sergio. Y agradecer a los compañeros y amigos de Radio Residencias por el audio que compartíamos del concejal Retamosa, Así que queríamos agradecerles a ellos, bueno, por ese audio, queríamos citar fuente. No queda más programa. Nos encontramos entonces, la cita el sábado que viene a las 16. Es el sábado que viene a las 16 aquí por FM de la Azotea 88.7 Comunitaria, con más Sin Antecedentes. Chau. Nos vemos.